El poema. En verano, en las calurosas tardes que caen despacio, como si quisieran dormirse en los palacios y viejos muros de la Alhambra, hay milagros que más bien parecen sueños mágicos. Por entre las hojas secas del bosque ancho, palomas y mirlos, ardillas y rendajos se pasan las horas muertas escarbando. Pasan los turistas rozándolos y ni siquiera se asustan. Mirándolos me quedo yo y medito. Otro regalo que guardaré en mi alma para dártelo el día que haya en el cielo tenga tu abrazo.